Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Ahí. Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy hablemos del dólar, un número cargado de sentidos, con Mariana Luzzi. Sabés que mencionás liberalización del cambio, ¿no? Y en la vereda opuesta, ¿qué estaría? ¿El control cambiario? Claro, el control cambiario, la regulación del mercado de cambios. Es algo muy interesante cuando uno mira en perspectiva histórica las discusiones más recientes sobre el control de cambios, los posibles mecanismos de control de cambios, como el que hubo, digamos, entre 2011 y 2011-12 y 2015, el famoso CEPO, ¿no? ¿Sí? Claro. Que tampoco era una denominación, digamos, inventada ahí, pero fue la que, digamos, se consagró en ese momento. Aparecía como la violación a todos los principios imaginables. Y en realidad, si uno mira la historia argentina desde el año 31 hasta el año 77, el mercado de cambios estuvo regulado absolutamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Uh-huh. Cambiaron las regulaciones, a veces esas regulaciones fueron más estrictas, a veces más laxas, a veces el mercado de cambios estaba desdoblado entre un dólar oficial y un dólar libre, y entonces el oficial, que era el más barato, era para ciertas actividades prioritarias, como ciertas importaciones, y el libre para el resto, a veces era comercial y financiero, a veces la canilla estaba más cerrada y a veces más abierta. Pero esa regulación del mercado de cambios era la normalidad, no solo acá, sino en todo el mundo capitalista. Mariana Luzzi, doctora en sociología. Entonces eso que apareció después de que, bueno, se instalara fuertemente la idea de que los mercados no deben estar regulados, tampoco el de cambios, que aparecía como una transgresión enorme, había sido la regla durante 60 años. Qué extraño, ¿no? Digo, que es extraño y hay cierta ironía en esa expresión, porque o es adrede, o qué otra interpretación, y apelando a esto de las palabras cargadas de sentido. Sí, también me parece que tiene que ver con ciertos consensos, ¿no? Digamos, en esos 60 años de mercado de cambios regulado, había un consenso muy extendido, no solamente en la Argentina, respecto de que así debían funcionar, claro, las economías capitalistas, ¿no? Después de los años 70, después de el ascenso y la consolidación del neoliberalismo, los consensos dominantes pasan a ser otros, digamos, y dentro de esos consensos dominantes otros, la idea de que los mercados tienen que ser liberalizados en todos los planos, digamos, y que tiene que haber apertura económica, comercial, que eso se traduce en una apertura a la entrada y salida de capitales sin restricciones o con las restricciones mínimas, también alcanza, por supuesto, el mercado de cambios. Entonces, por eso digo que son las cosas interesantes de poner los problemas en perspectiva histórica. Las cosas no siempre fueron como uno las ve ahora. fue en la Argentina de los años 80, al calor de la inflación y el estancamiento económico, que el dólar llegó a los noticieros televisivos junto con las informaciones sobre la bolsa. Así, muchos recordarán la placa con la que durante muchos años se cerraban los informativos, segundos antes o después del pronóstico del tiempo. Solo los periodos de estabilidad monetaria permitieron abandonar el registro diario del mercado cambiario, rápidamente reinstalado, con las correspondientes actualizaciones terminológicas de la época, ante las primeras oscilaciones del valor de la moneda. Ese fue el caso desde 2011, a medida que fueron implementándose las medidas popularizadas bajo el nombre del cepo, y esta recuperación de la cotización del dólar como información cotidiana fue acompañada también por una reedición de las discusiones públicas en torno de la moneda norteamericana, sobre todo de la tendencia de los argentinos a ahorrar, invertir y hacer sus cuentas, al menos una parte de ellas, en dólares. Periodistas, funcionarios públicos, economistas, cientistas políticos y otros especialistas vienen debatiendo desde entonces sobre cuál es la mejor manera de comprender y eventualmente superar lo que consideran una de las grandes excepcionalidades de la Argentina. El reciente levantamiento del cepo volvió a alimentar este debate. Cita del texto La moneda contra el Estado, de Mariana Luzzi y Ariel Wilkis, publicado en la revista Anfibia. Es casi en estos lugares donde uno fue imaginando esta conversación, llegar a esta estación. Cuando hablamos de dólar y su vinculación con los y las argentinas, ¿de qué argentinas y argentinos estamos hablando? Digo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista socioeconómico. Claro. Bueno, yo creo que ahí es muy interesante la pregunta porque me permite establecer una distinción que es interesante. Cuando nosotros decimos que nos interesa pensar cómo llega una moneda que no es la moneda del país a tener el rol tan importante que tiene en nuestro país, en la Argentina, estamos pensando en la moneda como ese medio de cambio que está presente en las transacciones. Yo puedo pagar con dólares una casa, un departamento, es más, tengo, no me aceptan hoy por hoy. Sí, ya está instalado y no desde ahora. Está instalado. Yo puedo ahorrar dólares, puedo pedir prestados dólares, sí, me puedo endeudar en dólares. Pero esa es solo una dimensión de la presencia del dólar en nuestra vida cotidiana. Cuando el noticiero termina y nos dicen el estado del tránsito, la temperatura, el cierre del Merval y el cierre del dólar y eventualmente el euro, nos están dando en ese momento en el que dicen, bueno, ¿qué necesitas saber para mañana? Si va a ser frío, si va a ser calor, si va a haber calles cortadas, si los trenes no van a andar y a cuánto cierra el dólar. Pero a su vez, esta otra data. Entonces, independientemente de si yo tengo o no tengo dólares, los voy a comprar, los voy a vender, alguna vez tuve, estoy por hacer alguna operación que me los exige, esa información aparece como una información que nos llega a todos, ¿sí? Entonces, en un cierto sentido, el dólar está presente de una manera muy generalizada hoy, ¿sí? Como tema de preocupación, como tema de discusión, en este sentido de un valor al que hay que prestarle atención. En ese plano yo creo que su presencia es muy extendida, obviamente, por supuesto, uno puede pensar en las audiencias, quién lee el diario, quién escucha el noticiero, quién le presta atención, qué hace cada uno con esa información, algo que ya es mucho más difícil de captar, ¿no? Pero eso está ahí y circula, sí, y es relevante, y llega a la tapa de los diarios, y llega a los editoriales, y cuando se hace un programa de televisión, de panelistas, genera polémicas, en fin, digamos, todos esos indicadores de que es, digamos, un tema relevante. Eso no necesariamente quiere decir que todos aquellos que de algún modo están interpelados por esa información, que la manejan, que la tienen presente, es porque hacen algo concreto con dólares, ¿sí? ¿Y ese hacer algo concreto? Ese algo concreto, ¿sería? Con dólares sí, digamos, está presente en distintos lugares, de uno podría decir distintos sectores de la estructura social. Evidentemente tenemos, digamos, una tradición de ahorro en dólares en la Argentina que es propia sobre todo de los sectores medios y medios altos urbanos, ¿sí? Uh-huh. Sobre lo cual es muy difícil precisar volúmenes, porque no tenemos fuentes de información que nos permitan saber. O sea, nosotros sabemos, en determinados momentos en la historia argentina fue posible, hoy lo es, tener cuentas en dólares en los bancos. No siempre, en algunos momentos. Entonces uno puede seguir la evolución de esas cuentas en dólares, ver qué relación tienen con las cuentas en pesos y ver cuánto es, ¿sí?, la cantidad de gente que ahorra, que tiene plazos fijos o cajas de ahorro en dólares. Esa podría, digamos, ser una dimensión. De todos modos, todos sabemos que buena parte de ese ahorro no es un ahorro bancarizado, es plata en los colchones, en las cajas de seguridad, en, digamos, lugares varios. Sabemos que un mercado inmobiliario dolarizado empuja a la necesidad de conseguir dólares para hacer, ¿no?, esas transacciones. Sabemos también que hay una serie de inversiones financieras que suponen inversiones fuera de la Argentina que requieren esos dólares, o que suponen títulos, por ejemplo, obligaciones nominadas en dólares y que entonces refieren al dólar. Pero en el otro extremo de la estructura social, también sabemos que la Argentina sigue siendo hoy, pese a la crisis, un gran país receptor de migrantes en general pobres. En su momento fueron mayoritariamente países limítrofes, hoy no. O no necesariamente, digamos, países limítrofes, y que todos esos migrantes que vienen a trabajar a la Argentina continúan enviando dinero a sus familias de origen, y ese dinero, esas remesas, son remesas en dólares, ¿sí? Eso es lo que hace que, digamos, la idea de que en realidad, bueno, los dólares son una preocupación de gente que tiene resuelta una base, digamos, de su supervivencia económica, no es tan así. No es tan así. No es tan así. Nuevamente, si uno quisiera calcular el volumen de esas, cuánto pesa el volumen de esas transferencias, no lo tenemos. En otros países sí cuentan con esa información, nosotros no. Porque nuestra información sobre estas cuestiones es muy pobre, digamos. No existe en la Argentina, por ejemplo, algo que sí existe en países como Uruguay, Colombia, no solo países desarrollados, Chile, y por supuesto en los países europeos y en Estados Unidos, encuestas financieras de hogares que, además de informarnos cuál es la situación laboral de las familias argentinas, su condición habitacional, cómo son las casas en las que viven, si los hijos van a la escuela y pasan de grado o repiten, sí, que son las cosas que sabemos, también nos dicen si esas familias están endeudadas, con quién están endeudados. Eso no aparece, estás diciendo. No hay. Uh-huh. Si es con un banco, si es con una financiera, si es con un prestamista, si es con un pariente. ¿Cuánto pesa, digamos, cuánto de lo que gana por mes se le va pagando deudas? Si tiene capacidad de ahorro o no tiene. Cuando ahorra, ¿cómo lo hace? Si invierte, no invierte. No tenemos ninguna información, ninguna fuente de información sistemática que nos dé, que nos permita hacer esos cálculos. Entonces estimamos a partir de lo que sí hay. Pero sin dudas uno podría decir que remesas de migrantes, ahorro doméstico, digamos, ahorro de familias argentinas, sea en los bancos o fuera de los bancos, funcionamiento del mercado inmobiliario, comercio exterior, sin dudas, y asociado con eso fuertemente de una producción agropecuaria, e inversión financiera, son como actividades que convocan al dólar. Mariana Luzzi publicó junto a Carla del Cueto el ensayo Transformaciones en la estructura social de la Argentina 1983-2008 y coordinó la publicación del trabajo Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea 1976-2010. La doctora en sociología Mariana Luzzi investigó las prácticas monetarias y las representaciones sociales en el contexto de la crisis económica argentina del 2001. Más recientemente, abordó las reparaciones monetarias a las víctimas de la dictadura cívico-militar. Sus áreas de interés se centran en los campos de la teoría social, la sociología económica y la sociología del dinero. Hay en algún momento también una puerta que a lo mejor, si querés, la podemos abrir para ver qué hay ahí atrás. Uh-huh. Porque dentro de estas terminologías que se van naturalizando a través de los medios, la cotización del dólar ya ampliamente y de manera muy clara la fuiste mencionando, y después van apareciendo, según las épocas, distintas otras frases. Riesgo país, banco central, y una figura que parece que es omnipotente o muy débil, con un gigante con pies de barro o una estructura sólidamente fortificada. Arranca por donde quieras. Bueno, lo del riesgo país es bien interesante, porque efectivamente uno puede decir que el riesgo país eso fue, ahora no tanto, sinceramente, pero en el 2001, claramente, claro, que fue su momento de auge, el riesgo país fue otro gran número, ¿sí? Otro gran número público, como dicen, como se menciona muchas veces en la literatura, ¿no? Que es un número público. Es ese número que comunica informaciones públicas valiosas para tomar decisiones, para hacer evaluaciones, ¿no? Es esto de un número que viene muy cargado de sentido. Sí. Entonces, uno podría pensar que el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, también es otro de esos números. Hoy por hoy, la estimación de cuánto va a ser la inflación anual a partir de acumular el IPC mensual, también es un número que está muy presente. Sí. O sea, en general, uno le pregunta a cualquier persona, más o menos al azar, y vas a ver entre qué y qué estamos hablando que podría ser la inflación anual de 2018. Y entonces, efectivamente, digamos, no, el dólar no es el único número que carga con estas capacidades. Sí. Es bien interesante lo que pasó con el riesgo país, porque, bueno, trajo, asociadas un montón de otras cosas. Me acuerdo en el 2001 se había en un momento establecido como una especie de, en el lenguaje periodístico, una especie de carrera con Nigeria, ¿no? Entonces era... Sí, las comparaciones. Argentina, entonces un momento catastrófico fue cuando Argentina superó el riesgo país de Nigeria, ¿no? En expresiones cargadas de todos los tipos de prejuicios y tendencias, discriminatorias que uno se puede imaginar, ¿no? Porque, bueno, ¿y cuál sería el problema de tener un riesgo país más alto que Nigeria? Lo que estaba implícito ahí es que un país africano, porque era eso, nadie de los que decían esas frases tenían la menor idea de cómo era Nigeria, la economía de Nigeria o qué pasaba en Nigeria, pero se partía de la base de que no se podía estar peor que África, ¿no? Con todo lo que eso supone de racismo, bueno, en fin. Todo lo que transpira, ¿no? Pero más allá de eso, lo que es bien interesante es que todo eso que se jugó con el riesgo país en el 2001, se jugó en un momento en el que todavía estábamos en convertibilidad. Y entonces la cotización del dólar no existía, porque estábamos en 1-1, no había información para dar. El valor del dólar no se movía, entonces, ¿qué podía servir como termómetro para decir esto se está yendo al demonio o no? En realidad vamos a lograr superar esta crisis. Claro. Entonces, me parece que hay algo de esos momentos de turbulencia que exige, de algún modo, que empiecen a aparecer referencias, mojones a los cuales mirar para poder orientarse en ese momento donde parece que todo está demasiado en movimiento. Bueno, los números públicos muchas veces cumplen esa función, ¿no? Una orientación. En el 2001 no había tipo de cambio para mirar. Entonces, me parece que eso también... Ahí se potenció. Volvió más importante el riesgo país, que siguió existiendo como índice. Existe hoy, pero que no es tan importante como otras cosas. El riesgo país es todo riesgo inherente a operaciones transnacionales y, en particular, a las financiaciones desde un país a otro. La importancia de tener en cuenta el riesgo país en las operaciones crediticias creció rápidamente con el desarrollo del comercio exterior de las compañías multinacionales y, sobre todo, de las operaciones bancarias internacionales. El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido solo a factores específicos y comunes a un cierto país. Mide el tono político, económico y seguridad pública, entre otros factores. Nos quedan unos pocos minutos y retomo el lugar del Banco Central. Sí. El lugar del Banco Central puede estar asociado con otros brazos, con otras especies de raíces que se van abriendo de manera bien así, subterránea. Por ejemplo, las reservas. Sí. A ver, es muy interesante lo del Banco Central. Con esto de que yo decía al principio de los cabos sueltos que van quedando en las investigaciones y que uno muchas veces dice, bueno, esto va a venir para después. Bueno, si yo tuviera que decir qué querés hacer después, me estoy adelantando porque tengo muchas cosas que terminar antes de esto. Pero está en la expectativa, en el horizonte. Sería muy feliz si pudiera hacer una investigación sobre cómo funciona el Banco Central. Eso significaría que alguien adentro del Banco Central me permitiera entrar y vivir ahí de polizona unos cuantos meses. Pero está vigente el acceso a la información pública. Sí, sí, lo que pasa es que no me alcanza. No, por esto que digo, que decía al principio, digamos, no se trata solamente de la información, nos muestra como los resultados. Lo que nos interesa desde la perspectiva, digamos, de la sociología y de la antropología, de eso lo compartimos claramente, las dos disciplinas es poder comprender el cómo se hace. Ah, bien. ¿No? ¿Qué es esa vida cotidiana del Banco Central? ¿Cómo es que el Banco Central interviene o no interviene en el mercado de cambios? ¿Dónde se cocinan esas decisiones? Pero además, ¿cómo se ponen en práctica? ¿Cuál es esa trama de relaciones que se construye adentro de la institución con otras instituciones? Y en el caso del Banco Central, lo más interesante, con el sistema financiero, o sea, con el mundo de esos actores que el Banco Central tiene que regular. Como el Banco Central es el custodio de las reservas, entre comillas, pero sobre todo es la entidad que tiene que regular el funcionamiento del sistema financiero, de los bancos, de las financieras, de las casas de cambio. Mariana Luzzi, doctora en sociología. Entonces, a lo largo de la historia, evidentemente, esa regulación fue más fuerte, más restrictiva, más liberal. Pero hay una función ahí, digamos, que es muy importante, y que estas historias de crisis lo que hacen también es volver más visible esa institución. El Banco Central es una parte fundamental del Estado, sin embargo, en general no pensamos en el Banco Central cuando pensamos en lo que el Estado tiene o no tiene que hacer. Y salvo en estos momentos muy turbulentos, en general nadie sabe quién es el presidente del Banco Central, ni qué hace. Me parece que algo interesante también de esta historia más reciente es que esa figura del Banco Central, de la institución y de los que están a cargo del Banco Central, salen a la luz, digamos, se vuelven más visibles y de pronto parece que les alcanzan las generales de la ley que antes no los alcanzaban, que es la idea de que son funcionarios que deben rendir cuentas de lo que hacen. ¿Sí? No son meros técnicos que están un poco retirados sin que la ciudadanía esté al tanto de las decisiones que toman. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cattaneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva,